Bienvenido, señor Campo, Matías de Trasorier. Él es director del Centro de Estudios Agrarios, el CEA, acá a nivel nacional. Le damos la bienvenida. Matías, ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poco sobre este paso de estos 40 años de la democracia y todo lo que implica, ¿no? En nuestro rol, tanto de militancia, de recordar lo importante de tener la historia al hombro y de ver qué modelo queremos. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda la audiencia? Cada vez que salgo en la radio La Ronda, me dicen después, te volviste más cordobés. Así que bueno. Es como para que no te olvides de la R, Matías. Sí, nunca. La R arrastrada siempre presente ahí. Bien, bien. Son todos del mismo club ustedes. Obvio que sí. Ya todo de la agraria. Ahí está. Bueno, Mati, además de tu trabajo cotidiano con el Centro de Estudios Agrarios, nos pareció una nota muy interesante que justamente fue en clave de lo que nos estamos jugando hoy en materia electoral como sociedad, porque también en los debates la verdad que falta mucho de contar qué está en disputa, más allá de todas las atrocidades que se escuchan por parte de Javier Milei, sí. Y lo complicado también que está en la economía a nivel actual y ya desde hace varios años, pero las propuestas en lo que tiene que ver con la producción y lo que tiene que ver más específicamente desde el campo, bueno, están siendo un poco dejadas a un lado y nos pareció muy bueno el artículo que publicaron. En Nodal se publicó este artículo. Con la Mary, ahí, con María Rizzo. Y que justamente es necesaria esta pregunta, ¿no? Hacernos esta pregunta, ¿qué está en juego para el campo? Sí, de alguna manera desde el Centro de Estudio Agrario lo venimos marcando fuertemente a la disputa central de la contradicción principal que se da en este momento, bastante agudizada. Y bueno, como es habitual en el equipo del CEA, es dar los debates con datos, con números, basarnos en el análisis en información, en hechos y demás. Bueno, en esa nota en particular, de alguna manera tratamos de plasmar y resumir lo que veníamos diciendo en los últimos meses, porque hubo una decisión importante del CEA, sobre todo partiendo de la direccionalidad que le da Cristina cuando define que haya un solo candidato, mientras Alberto quería que haya paz o quería hacer la interna a Kicillof, bueno, todo ese desastre. Porque bueno, observamos que lo que se está disputando es en parte lo que es la disputa histórica de las dos rutas de mayo, que como dice Galazo, las dos rutas de mayo que se disputan entre un país que sea unitario, portuario, exportador de materia prima, primarizante, liberal, que tiene toda una mirada obediente y que está de alguna manera arrodillado al imperialismo, o como se le llama, al imperialismo transnacional, al desarrollo del sistema capitalista por las potencias internacionales, en algún momento Inglaterra, después Estados Unidos y actualmente en ese conjunto de empresas transnacionales, versus otro proyecto de país que es un proyecto de desarrollo federal, inclusivo, nacional, industrialista, y ahí se da una disputa muy central, que es qué rol tienen las mercancías que se producen en Argentina y sobre todo en materia agropecuaria, esas mercancías, si son materias primas para exportar lo más barato posible al desarrollo del económico, político, económico de otras naciones, o si se quedan en la Argentina a buenos precios y apuntando a lo que es el desarrollo del conjunto nacional. Esa es la disputa que está teniendo centralidad, en la cual hubo una irrupción muy fuerte, que fue la llegada del peronismo. Una irrupción previa con Hipólito Yrigoyen y los radicales cuando patearon el tablero conservador de lo que era la sociedad rural y con los productores chacareros a la cabeza empezaron a cambiar un poco la forma. Después viene Perón con los trabajadores y se da tan... En esta nota en particular nosotros lo que marcamos con número es la Argentina que teníamos a mitad del siglo XX, en donde se observan datos que muestran que estaba al nivel de las principales potencias y cómo el desarrollo después de 70 años ha llevado que no crezca al nivel que crecieron Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, sino que creció mucho a un ritmo mucho menor. Y eso es producto de las disputas que se fueron dando sobre el modelo, ¿no? 55. Exactamente, del 55 en adelante y sobre todo del 76. Ahí marca un punto que fue la imposición, el exterminio, el plan de exterminio, el plan de eliminar al contrincante, de eliminar el otro programa. Y ahí la importancia de lo que después analiza los años de democracia, en lo cual también ahí lo marcamos con números que no son propios del agro, en lo que fueron los periodos y la diferencia de un gobierno liberal o neoliberal respecto a un proyecto de nacional y popular, agroindustrial, un proyecto que piense en el país. Y ahí uno puede observar esas diferencias. Pero sobre todo, después profundizamos en lo que es el campo, donde hay un trabajo que estamos haciendo que prontamente va a salir como libro, que se llama ICDC, el agro antes y después de Cristina y Néstor Kirchner, en donde nosotros hicimos un trabajo fuerte de investigación en cada cadena, de cómo la encontraron, cómo estuvo en los 90, o sea, con qué se encontró Cristina y Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, cuando llegaron a la Casa Rosada, cuáles eran los números, cuál era la cantidad de cosecha, cuál era la cantidad de producción, cuántas divisas ingresaban, y cómo eso evolucionó hasta el 2015, de manera de romper un poco el relato de que el peronismo, y sobre todo el kirchnerismo, es anticampo. Entonces, en la actualidad, cuando uno observa... Perdóname que te corte, sí. Estimado Matías, pero acá en este cuadro que estoy viendo, en donde refleja el periodo Kirchner, la inflación promedio es del 11,6, o sea... entre un proceso de Macri del 40% y un Alfonsín del 389%. Una diferencia en donde se pone el ojo en un solo punto histórico, ¿no? Es interesante esto que marca, porque la inflación en Argentina se nombra generalmente con un montón de argumentaciones, que la emisión, que el déficit, etcétera, y le escapan a discutir el problema de fondo, que es simple y sencillamente la disputa por la puja distributiva. Es muy sencillo cuando uno lo analiza y ve lo que pasa. Si a vos el sueldo te sube a un 30% y la inflación a un 50%, o sea, la inflación, o sea, el precio de los bienes y servicios, quiere decir que los empresarios ganaron un 20% más que vos como laburante. Así, o sea, se le paga menos a la fuerza de trabajo que lo que valen los bienes y servicios. Que es decir que no solamente que el laburante pierde en esa disputa, sino que además se transforma en consumidor en el proceso dialéctico de lo que es el sistema de producción en su conjunto. O sea, hay un golpe ahí por quien se apropia de la riqueza a través del proceso inflacionario que no se muestra. Entonces, por ejemplo, ahí en ese cuadro se observa fuertemente que cuando se implanta la dictadura cívico-militar, estábamos en el 50-50, que había dejado el tercer gobierno de Perón en una posición a los trabajadores de repartir mitad y mitad con el capital. Así es. Por eso se produce una fuerte inflación en la dictadura cívico-militar y una fuerte inflación en el periodo de Alfonsín, no porque Alfonsín quisiera, sino porque los empresarios avanzaron en ese proceso para apropiarse de la riqueza de los laburantes. Así es. Después se observa en el periodo de Menem una inflación al principio que es Menem de la Rúa, que se estabiliza, pero se estabiliza a costa de vender el capital nacional. Y después los procesos inflacionarios de Néstor y de Cristina iban con un aumento salarial que le ganaba y recompuso los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. No así, todo lo contrario pasó con Macri. Uh-huh. Esas son las cosas que uno tiene que observar en la inflación. Pero no solamente eso, negra querida, mirá. Cuando uno ve lo que le pasaba a los productores, y en ese trabajo nosotros lo marcamos mucho, el precio que se le pagaba a los productores durante el periodo neoliberal de 1990-2001, que está en 2001, sí, era muy bajo. O sea, un productor ganadero, por ejemplo, recibía por precio de Hacienda al pie menos de 40 centavos de dólar. Y después con Cristina y Néstor estuvo entre, finalizó con $1.70, $2 uh-huh, por kilo vivo de Hacienda al pie. Ahí es donde se observa la distribución. Cuando un programa de gobierno desarrolla política pública, ¿qué hagan? Que al productor le paguen mejor, que al trabajador le paguen mejor. ¿Y eso qué, por qué es tan importante? Porque eso dinamiza y mueve la economía nacional. Y incluye a la totalidad de las producciones argentinas, no solamente a las que tienen competitividad global para el mercado externo. O sea, esa es la diferencia fuerte que hay entre los dos programas. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo, trabajando y desarrollando con el Centro de Estudio. Es un plan que le llamamos Plan 4B, Argentina Productiva, Sustentable, Federal e Inclusiva, sí, en el cual lo que proponemos es que se produzcan alimentos en la región extrapampeana para el abastecimiento local y que dinamicen la economía local. A la vez que eso se genera, cada producto, por ejemplo, el ejemplo que damos siempre, que es muy claro, el producir leche fuera de la cuenca lechera, fuera de Villa María, fuera de Santa Fe. Sí, Santa Fe, sí. Que te genera un desarrollo local en La Rioja, suponete, y por cada litro de leche que vos producís en La Rioja y que se consume en La Rioja y dinamiza la economía de La Rioja, se libera un litro de saldo exportable en la zona donde vos sos competitivo globalmente. Tal Entonces, cual. Genera más trabajo, genera más producción y genera más saldo exportable para generar más divisas. Y un poco un modelo agroecológico. Agroecológico, eso o agrario, no, exportador. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. A ver, esta es otra cosa que también planteamos siempre. O sea, la agroecología hoy es el modelo que están impulsando las grandes empresas transnacionales. O sea, hoy la agroecología es una de los proyectos que impulsan incluso hasta Bayer Monsanto. Uh-huh. Ahora, esa agroecología explotadora del hombre y de la mujer es una agroecología sin justicia social. No, y una agroecología sin justicia social es jardinería. Está bien. De algún modo, es que indudablemente que si no es un modelo que lleva y que involucra a un proceso de transformación, va a ser como esto que decís vos, jardinería. Uh-huh. Así que bueno, sí. Matías, es necesaria esta revisión que hicimos histórica frente a cómo la macroeconomía y en relación con el campo fue variando en estos 40 años del proceso de democracia y más allá de esto, en este proceso de transformación histórica que se dio desde la década del 20 en el siglo XX. Uh-huh. Así que sí, agradecemos enormemente todo este compartir, una nota bastante interesante que la pueden encontrar en el sitio de nodal.am. Es una nota que está firmada por María Rizzo y quien les habla recién les habló, Matías Estrasorier, cuyo título es ¿Qué está en juego para el campo en estas elecciones? Gracias, Matías. Gracias por todas estas reflexiones, que nos haga pensar nada. Y que nos haga votar bien. Bueno, sobre todo eso, muchachos, los cordobeses no nos peguemos un tiro en el pie, que Milei no nos quiere su proyecto y hay que dar vuelta a esa elección, hay que resurgir la Córdoba esa del cordobazo y meterle en esta elección que hay mucho en juego. Gracias, Matías Estrasorier.